Agustina Pull, que se transformó en vocera de una compañía como la de bailarines autoconvocados pampeanes, y viene a visitarnos para charlar un ratito sobre los espectáculos que se vienen y que tienen que ver con BAP. Buenas tardes, bienvenida Agustina. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Agustina, gracias por darnos un ratito de este momento del día. ¿Qué hace una vocera de BAP a esta hora? Lo normal de los días, Agustina, ¿hay una siesta para dormir? ¿A veces sí, a veces no, nunca? No, bueno, primero y principal, gracias a ustedes. Y hoy es un día de la semana que tengo la siesta libre. Así que me levanté un poquito más temprano para un poco más temprano para hablar con ustedes, pero normalmente no tengo siesta, así que siempre es activa la siesta. Se la aprovecha, muy bien, muy bien. Se la aprovecha. Bueno, y cómo vamos, cómo andamos con Bailarines Autoconvocados Pampeanes, que está, se escribe todo con X, le digo a la audiencia que no lo ve, para que vayan apiolándose y vean en las redes dónde está BAP. ¿Cómo anda BAP? ¿Qué es de la salud de esta forma social que encontraron autoconvocándose y sintiendo que son una parte de lo que se genera culturalmente en nuestra provincia, Agustina? Muy bien, bueno, estamos en probablemente nuestra semana más hardcore del año, dada esta fecha que está próxima, andamos como triplicando nuestro trabajo. Bueno, BAP es un espacio, una compañía que nosotras siempre aclaramos, fue creada más o menos hace 3-4 años por un grupo de mujeres, pero siempre tuvo la intención de ser el espacio que albergara a todos los bailarines pampeanes, dado que somos una comunidad o un grupo de trabajadores que no cuenta, ¿no?, como con ciertos espacios ni sindicales ni gremiales. Entonces nosotras siempre dijimos que nos gustaba o nos gustaría construir y sentir que de alguna manera somos o trabajamos para ser la casita de los bailarines pampeanes. Nosotros siempre pensamos en BAP como un espacio de dos grandes líneas, una es su pata militante y su pata creativa, su pata de creación artística, de producción artística local, y siempre nos manejamos en eso. Nuestra pata política y militante tiene que ver con trabajar esta idea de que la danza es trabajo, y siempre desde el enfoque del derecho de los trabajadores de la danza, del movimiento, de las artes escénicas, que es un campo bastante complejo en lo que es derechos laborales, está muy atrasado. La danza es una de las únicas artes que todavía no cuenta con un instituto nacional, por lo cual todo lo que es trabajo de financiamiento siempre es bastante complejo, y laburamos, ¿no?, como en esa idea, sobre todo en la idea de empezar a construir en el imaginario colectivo, en nuestra gente, la idea de que danza es trabajo, que una persona que baila está trabajando y merece mínimamente una valoración y una remuneración como cualquier otro de los trabajadores. Muy bien, ahí está presentado en sociedad como corresponde este colectivo que aúna a la gente de la danza de nuestra provincia alrededor de principios, como reconocerse trabajadores, a pesar de que por ahí la mirada social, viste, dice, pero vos a qué te dedicas, a bailar, bueno, la pasás re bien. Es una mirada un poco hueca, pero que la vamos corriendo de a poco, la vamos modificando, aunque sea a martillazos, sobre todo cuando nuestra audiencia se entera, Agustina, de que se vienen las obras que se vienen y que estamos transitando el aniversario número 40 de la llegada de la democracia ininterrumpida este año en la Argentina, tiene que ver con la llegada de obras como, por primera vez, digo, ¿no?, obras sumamente importantes. ¿No podés hablar tanto de Dirección Obligatoria como de la otra, Agustina, por favor? Sí, claro que sí. Nosotras, esta otra pata, ¿no?, que te contaba, que es la creación de obras. Nosotros siempre trabajamos con creación de obras, es decir, productos escénicos. Y todos los años trabajamos cosas nuevas, salvo que hagamos temporadas más largas de una misma obra. Este año nosotros nos juntábamos a principio de año, en el verano, para ver qué encarábamos, y una de nuestras compañeras nos contó que cuando ella estaba estudiando su carrera, habían estudiado un ejemplo de una obra de danza que era muy particular, porque, además de todo, el otro planteaba un concepto espacial muy distinto que no había existido nunca hasta ese entonces, que es la idea de una obra que se mueve en el escenario constantemente y solamente de un lado al otro. Normalmente el diseño espacial escénico es como, bueno, uno entra por un lado, sale por otro, se mueven en todas direcciones, van, es como más dinámico. Y esto planteó como una idea hiperlineal que hasta entonces no se había visto. Esa obra fue Dirección Obligatoria, ¿no? Claro, por su nombre. Y lo zarpado de esta situación es que Alejandro Cervera, que es su coreógrafo, la creó en 1983. La crearon en ese entonces y la estrenaron en ese entonces. Fue la primera obra que planteó, como decimos nosotros, como estamos divulgando, la primera obra que planteó una mirada crítica sobre la última dictadura militar. Y no menor, la pusieron en escena, en vista de todo el país, en un momento como muy clave, recién saliendo de un proceso en el que se había negado, ¿no?, cualquier demostración diferente de lo que estaba permitido. Además de eso, esta obra se llevó a cabo en la Compañía del Teatro San Martín. La Compañía del Teatro San Martín es como, ¿no?, para la gente de la danza, el Teatro San Martín es lo más... Es como el Colón de la danza, digamos. Exacto. Sí, es lo más high level que existe. Entonces esta compañera contó eso, y ah, qué bueno, nos dijimos todas nosotras, yo puedo conseguir su contacto y hablarle. Hoy en día Cervera es un señor de 70 y pico de años, que sigue impresionantemente activo en su vida como trabajador de la danza, y esta compañera se comunicó con él, y para nuestra sorpresa, que realmente no esperábamos nada, el señor se predispuso con muchísima amabilidad, predisposición y sobre todo hasta agradecimiento. Así que lo trajimos a Santa Rosa, tuvimos que juntar un elenco de 20 bailarines y bailarinas pampeanes para que este señor venga y reponga su obra. Una obra que él mismo hacía 40 años que no hacía, ¿no? La trajimos especialmente este año porque esta obra se estrenó hace 40 años, este año se cumplen 40 años de Democracia Ininterrumpida, y bueno, eso fue, daba en el clavo perfectamente. Sí, lo recibió muy bien Cervera y se vino, vino una vez, vino dos veces. ¿Cómo va a ser esto de tener una obra tan trascendental? Porque lo explicaste perfecto, Agustina, una obra del año 83. Eran tiempos muy bravos para las personas que no vivieron esa época. Les cuento que no se podía circular en la calle con las mismas sensaciones con las que podemos andar hoy, y mucho menos en el mundo de la cultura, donde bien sabido era que había muchas personas que habían caído bajo el plomo, bajo la represión, bajo los secuestros de los genocidas. Era un país totalmente distinto, ¿eh? Y la obra, Agustina, aborda críticamente a la dictadura, lo explicaste. ¿Cómo fue entender a la obra metiéndote, digo, para ser parte de la escena? ¿Cuál es tu rol ahí y cómo se sintió eso? A la pasada también podés decir algo más de Cervera, que ya a esta altura es un prócer. Claro, sí. Sí, él siempre se... nos contaba que para él fue un shock que nosotras le escribamos por esa obra, ¿no? Pasaron 40 años y nunca más la había vuelto a hacer, salvo que justo este año, medio en el mismo momento, también le abrió un grupo de Salta para hacerla. Entonces fue como que se movilizó todo ese mundo que había estado dormido durante 40 años, así que fue todo como un suceso muy lindo. Él siempre nos lo expresó desde un lugar muy como emotivo para él. Bueno, ya escucharemos, ¿no?, qué cuenta él al respecto, pero sí, siempre en los ensayos nos contaba él cómo lo habían vivido, y para nosotros fue genial, no solo la experiencia dancísticamente hablando, de trabajar con una persona de esa talla, sino también porque, por esto que te decía antes, VAP es un espacio con conciencia política. Entonces, para nosotras abordar una obra artística de esas características es hermoso, es como muy potente. Y la obra, ya ahora que ya está rearmada y está terminada, te moviliza. Es re fuerte estar ahí, es linda, es muy bella de vivirla y de verla. Y se conformó un elenco de bailarines muy lindo, toda gente junto con la otra obra también, que viene de re distintos lugares de la danza, que se pudo como unir esa cantidad de gente, porque es un montón, 20 personas, para trabajar juntas. Así que fue muy hermoso, un proceso muy con mucho trabajo. Muy bien. Y finalmente se va a poder disfrutar, Agustina, este 9 de septiembre en el Aula Magna, dirección obligatoria de Alejandro Cervera. Después también hay otra que es de tu autoría, Agustina, o entendí mal, Tita, se dice de ella, es de Agustina Poole, va a estar presentándose en el Medasur al día siguiente, el 10 de septiembre. No, mira, yo te digo, las jornadas son dos. Tenemos el sábado 9 a las 21 horas en Aula Magna y el domingo 10 a las 20 horas en Medasur. Son las dos obras juntas los dos días. Muy bien. Es una función de doble espectáculo, digamos. Perfecto, ahí vino la aclaración como corresponde. Le vamos a estar insistiendo en el convite a nuestra audiencia, Agustina, porque hay entradas para sortear, las vamos a estar sorteando el viernes para que dos personas de nuestra audiencia vayan a disfrutar del trabajo corporal, artístico y de danza que se va a poder disfrutar tanto en el Aula Magna como en el Medasur el 9 y el 10 de septiembre respectivamente, y que tiene doble función, como nos dice la propia Agustina Poole. Agustina, es un gustazo tenerte por acá, y bueno, nada, saludamos al colectivo de bailarines autoconvocados pampeanes por la responsabilidad que se ponen cuando encaran las cosas en este nivel, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por ser parte, difundiendo y dando lugar a que lleguen a más personas. Muy bien, éxito, Agustina, estamos en contacto y le vamos a seguir dando manija, ¿eh? Muchas gracias, muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, ahí está Agustina Poole, parte de esta compañía de danza que se forjó en La Pampa y que tiene características particulares. Vos la escuchaste, Agustina, diciendo que se hacen cargo de una cuestión política que también la vas a ver en el escenario, en el caso de Dirección Obligatoria, una obra que tiene ya 40 años.